Si crees en el amor de verdad, él construirá puentes. Si eres vanidoso de incomprensión. Pero si crees en el amor de verdad, ser sabio será tu profesión. Sé sabio. Esta es la historia de un ratoncito que aprendió a hablar francés. Era famoso en toda su aldea porque su novia era una cien pies. Y ella le pidió zapatitos de gamuza con cordones color azul como regalo para su noche de boda. Sin regalos no hay besitos, dijo Norita Amapola, la cien pies. Trabajaba de día, trabajaba de noche y dormía sin el colchón. Pepito el portugués, y tuvo que vender el mate, la pava, la yerba, no alcanzaba el salario que tenía don Pepito. El portugués subió a un barco hacia Marsella para enseñar en Francia el portugués. Pero el barco navegó hacia Rusia, pobrecito don Pepito, el portugués. Y cuentan que Norita se enamoró de una ardilla petrolera que le compró zapatitos, zapatitos de gamuza, cordones azul. Y Pepito en Moscú de Ivanova se enamoró una ratita que con vodka cantaron Kashashov. Florecían manzanos y perales y entonaban una bella canción. Y en todo el planeta Tierra se escuchaba la voz de Kashashov. Pepito el portugués, feliz, feliz. Pepito el portugués, feliz.